En Radio Puente Alto, 107.7 FM, Guerreros del Arco Iris. Y en la Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes su gran programa. Sí, el programa que esperas cada miércoles a partir de las 20 horas, Guerreros del Arco Iris, junto a tu amigo y servidor social, Vicente Moyano Rojas, el hombre de la montaña, para compartir los secretos de la Pachamama, la música que a ti te gusta, la música latinoamericana, la música que forma parte de tu vida, en el programa más antiguo, con más trayectoria de la Radio Puente Alto. Bienvenidos a una edición más de tu programa Guerreros del Arco Iris, junto a tu gran amigo Vicente Moyano Rojas y su fiel escudero Sebastián Herrera, quien a partir de este momento y por 2 horas tendrán la mejor música de la Pachamama para todos ustedes. Sean todos bienvenidos a Guerreros del Arco Iris. De tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama, y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con una simiente de futuro. Pachamama, madre tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki Kilatanakas, Kamisaraki Kuyakitanakas, ¿cómo están todos ustedes, hermanos, hermanas? Acá por el 107.5 en frecuencia modulada para toda la provincia cordillera. Y además de estar en plataformas, les mandamos a muchos las plataformas donde podemos estar, ¿eh? Radio Chile, Radio Puente Alto, pinchan y ahí estamos ahí en el aire. Y eso, así que bueno, vamos a tener un programa lo más entretenido posible estas 2 horas de música de América Andina y Latinoamérica esta vez. Y tenemos muchas intérpretes, conjuntos de mujeres en la pauta esta vez. Así que atentas las chiquillas que nos siguen a través de Guerreros del Arco Iris. Y en los controles y la producción musical, el Seba Herrera. ¿Cómo estáis, Seba? Bien, bien, Vicente, aquí estamos. Saludamos a toda la gente que nos sigue, que escucha la radio. Le agradecemos y les deseamos que tengan una muy linda semana. Estamos, aprontándonos ya para un nuevo ciclo de Cruz de Mayo, de la Chacana, del Año Nuevo, del Año Nuevo de los pueblos andinos también. El Inti Raymi llamado. Así que, por supuesto, hay hartas actividades. Nosotros ya en unas semanas más comenzamos a trabajar en Machamara, veamos cómo la Pacha se porta con nosotros para poder realizarlo y estar con toda la gente que nos sigue, ¿ya? Que mucha la gente que se ha ido sumando y nosotros estamos muy contentos por eso, como programa, como también equipo, Sebastián, yo, estamos muy felices por poder llegar a muchas partes y dar un ratito de esparcimiento y de alegría, cultura, música, entretención. Y nos vamos al comienzo del programa en nuestro quehacer de la música. Vamos a partir por casa, vamos a invitar a nuestros amigos que pronto van a estar por ahí en un concierto. Ellos son de acá, de Puente Alto, y es el grupo Aya, que nos va a interpretar Huaychafe. Chumley Tapewen,

Bueno, comenzábamos nuestra pauta musical caminando por América Andina con Aya y Huaychafe. Les comentaba que ellos van a tener un concierto, parece que el 25 de mayo, por ahí. Vamos a buscarlo, después lo vamos a corroborar. Y donde se van a presentar otras agrupaciones como Araxaya, también van a estar ahí los chiquillos. Así que en el Teatro Palermo de acá, de nuestra comuna, para los que nos siguen acá en Puente Alto, para que puedan asistir a este concierto andino. Vamos a tener invitados de ahí, la persona que está organizando, y va a estar con nosotros antes del concierto. Eso es. Hay mucha actividad, como decía Sebastián al comienzo, en estos tiempos. Se nos avecina justamente la Chacana, que para el mundo andino y para el mundo de nuestro antepasado, ya sea los hermanos mapuche, aymara, rapanui, atacameños, se guiaron astralmente. O sea, la Cruz del Sur significaba mucho para sembrar, para cosechar, para medir en los tiempos de los inviernos y cómo se iban a manifestar también. Entonces, comienza mayo y las festividades andinas también comienzan con esta chacana. Ahí también vamos a estar invitándole a participar en las distintas actividades que se harán en Santiago. Sigamos en la música. Bueno, ellos estuvieron en entrevista con nosotros. Son de La Granja, son estos chiquillos. De La Granja, parece que dijeron que eran de La Granja. Bueno, acércate al micrófono para que salga esta noche. De la población Yungay. Esa, mítica población Yungay, ya. Así que sí. Un cariñoso saludo para toda esa gente de La Granja, de la comuna, que tiene como estandarte en la música andina a esta gran agrupación. Cayaxa, esta noche con nosotros, y Nostalgias de la Pampa. Thank you. Bueno, ahí están los Kayaksa de la Granja, de la comuna de la Granja. Ellos son con Nostalgias de la Pampa. Oye, pero quiero mandarle una felicitación a Kayaksa porque subieron un... Este tema nosotros lo capturamos, pero es de un ensayo. Entonces yo siento que un ensayo es como... Tiene como más... No sé, más sentimientos. No sé si ustedes así lo hicieron notar. ¿Ah? Se notaba ahí que estaban ahí todos reunidos tocando. Así un saludo a los Kayaksa. Oye, voy a mandar un saludito. Yo me voy me voy a dar este festín. Voy a mandar un saludo para mi sobrino que viven en Utah. Ya, y que tienen una agrupación folclórica donde danzan las danzas de nuestro Chile, en ese lugar tan apartado de nuestro Chile, pero ellos tienen un poquito de su país. Y a través de la onda, decirte, Enzo, que ojalá todos los miércoles esté en sintonía y que un saludo muy grande para ti, para tu esposa y tus hijos. Y esté en sintonía y ojalá se vayan sumando más y más chilenos radicados en otros países para que este espacio sea un espacio de su Chile querido. Sigamos en la música. Eso sí. Viene desde Arica el saludo. Y también un saludo al Marino, porque nos está escuchando. Así que gracias, Marino, por estar en sintonía. Y que nosotros estamos muy felices de poder tocar la música de nuestros hermanos compatriotas ariqueños. ¿Quedaron en venir los chiquillos? Po. Sí, pues, o sea, así que... Nos van a visitar desde Arica. Desde Arica, ahí, pucha, va a estar muy bonito eso. Entonces, nosotros vamos a estar ahí, todos los programas que podamos, vamos a estar compartiendo la música de esta gran agrupación. Esta noche, te amé, te amé, te amé, Marca Maru de Arica. Traición. Y llorarás cuando me vaya. Bueno. Ahí está Marca Maru de Arica, que los vamos a tener acá en febrero. O sea, perdón, en febrero. En agosto van a estar con nosotros en el Teatro Cariola, un teatro muy hermoso ahí. Y imagínense usted. Bueno, ahí vinieron la vez pasada también, ¿eh? Así que va a estar, me imagino que lleno total, porque sí, va son, a estar lleno. Son muy buenos los chiquillos de Marca Maru que se han juntado para venir hasta Santiago a entregar esta música tan hermosa, tan linda. Así que los chiquillos que nos siguen y que gustan de la música andina tienen que ir. Y los que nos siguen y están aprendiendo también tienen que ir, pues, para que vayan a aprender más de la música andina desde allá del norte de nuestra patria. Marca Maru. El concierto se llama así, Juntos como ayer. Mira qué bonito, ¿ah? Hermoso ahí, contárselo los compañeros y todo eso. Porque cuando uno tiene un grupo o participado en un grupo musical, chiquillo, lo cuento como experiencia propia, es algo muy hermoso, muy místico. Porque se entrelaza la música. Entonces, en un grupo, todos tienen una misión que hacer para poder confabular el tema musical y producir. Por eso que nosotros le damos mucha importancia a los grupos musicales que nos acompañan, sobre todo los chiquillos que están acá en la región metropolitana, que los tenemos más cerca y también los más lejos, porque hemos estado, imagínense. Oye, tenemos una pequeña sorpresa. A ver si se vuelve a comunicar de nuevo, porque se le cortó. Estamos haciendo una conexión ahora con un sobrino que quería que me llamara. Entonces, ahí vamos a ver si resulta la conexión o no. Les decía yo, la importancia de estos meses para nuestros antepasados. Son momentos que se van acercando a lo que para el mundo andino y el mundo de nuestro antepasado, el hermano mapuche, está nuestro Huilchipantu, nuestro Inti Raymi, nuestro Machamara. ¿Ya? Así que hay que acercarse a esos tiempos y pedir por muchas cosas. Creo que cada uno de nosotros tenemos cosas que pedir. Y es muy bueno poderlo pedir en ese tiempo. Bueno, vamos a ver. No se parece que no se pudo comunicar. Así que vamos a ir con... con un temita, ¿les parece? Ya, vamos a ir con un temita. Las Andinas, grupo femenino, nos va a interpretar Llorando tu partida. Arrepentida del el haberte conocido, solo andaré mi camino. ¿Dónde quedó nuestro amor? ¿Quién provocó nuestro adiós? ¿Qué es lo que has hecho de mí y de ti? No, no podemos volver, todo lo echaste a perder. Quiero que seas feliz, muy feliz. Esa guitarrita, Pilar Reyes, sí, así. Triste en mi cuarto, llorando tu partida. Se nos acabó el camino, ir juntos por la vida. Rodeada por el recuerdo, cada uno por su camino, este será mi destino. Y ahora estoy arrepentida el haberte conocido, solo andaré mi camino. ¿Dónde quedó nuestro amor? ¿Quién provocó nuestro adiós? ¿Qué es lo que has hecho de mí y de ti? No, no podemos volver, todo lo echaste a perder. Quiero que seas feliz, muy feliz. ¡Epa! Eso, ahí estaban Andinas, el grupo femenino, ¿eh? Yo le dije que teníamos sorpresa en la pauta musical de esta noche, ¿eh? Bueno, ahora a ver si que podemos hacer la conexión con el Enzo, que nos va a llamar desde Utah. Desde Utah nos va a llamar, ¿ya? Y luego tenemos una comunicación directa con la Casa Macul, la UTA Macul. Así que vamos a estar con la Orianita también conversando de lo que es taller y todo eso. La idea es que sea un programa entretenido hoy día y conversado también. ¿Les parece? Eso es. Bueno, a ver, pues, ¿qué pasa con el Enzo que no llama? A ver, le vamos a dar unos segundos que llame. Y mientras tanto, ahí está. Aló, aló Enzo. Aló Enzo. Enzo. No, sí, está bien conectado. Pero ya. Ya. Aló Enzo. Aló Enzo. ¿Me escuchas? Enzo. Enzo, Enzo. Hola, Enzo. ¿Me escuchas, Enzo? Aló. Aló. Súbele de allá así para poder tener retorno. Aló, Enzo. Aló, Enzo, ¿estás ahí? Enzo. Se perdió la comunicación. Ahí vamos a ver si que se podemos conectar de nuevo. Aló, Enzo. Enzo, aló. Nos cuesta la comunicación, pero cuando lo moviste ya se sonó. Enzo. Aló. Aló. Habla, Enzo, háblanos. Hola, hola. Ahí se escucha muy bien. ¿Cómo estás, Enzo? Buenas noches. Soy. Aló, Enzo. I want two, number two, two go and. Oh. Aló, Enzo. ¿Me escuchas? Está difícil la comunicación. No, al parecer no. Sí. No logramos poder hacer la comunicación. Bueno, estamos muy lejos también, pues ya, así que dice que no me puede escuchar él allá, no me puede escuchar, no sabe por qué. Bueno, le queríamos hacer el intento, vamos a probar en otra oportunidad o quizás más rato, quizás no sé, ya, pero. Lo bueno que intentamos por lo menos poder comunicarnos. Ojalá no nos pase lo mismo con la Orianita en un ratito más que ya. Yo creo que igual hay como un. Debe demorarse un poco en llegar. Un desfase. Señal. Un sí, desfase. Sí, sí, claro. Oye, ¿cómo estamos en la hora para decirle a la Orianita que nos llame? ¿Estamos bien? ¿Estamos ya? Sí. Ya, pues, Orianita. Entonces sería. Que nos llame, mira, vamos a tirar el siguiente tema y luego de eso estamos contigo, ¿ya? ¿Ya, Orianita? Ya, vamos entonces con el grupo ahora chileno, ¿ya? Porque no se vayan a enojar mis compatriotas del grupo Nehuen, que esta noche nos va a acompañar con Ausencia. Thank you. Bueno, ahí están el grupo Nehuen. Saludos a todas las chiquillas del Nehuen, que lo hacen muy bien. Todas, durante muchos años, se ha mantenido esa agrupación y cada vez con mejor fiato, así que muchos saludos para ellos. Oye, ¿estará Laurianita ya lista como para que nos llame ya? Estamos como el tiempo para que Loriana Garrido nos pueda llamar y poder conversar de lo que es las actividades que se están haciendo en la casa, que son muchas, y también todo lo que han estado sacrificándose los chiquillos para esta casita que te están haciendo además muchos talleres para mucha gente de ahí. Así que es bonito poder saber, po. Así que, Oriana, estamos a la espera de tu llamado para que podamos conversar al aire de este trabajo tan hermoso que hace un tiempo atrás vinieras a mostrarnos junto a tu compañero. Ha pasado el tiempo y también ha pasado el tiempo de que se han hecho cosas. Y nosotros, como lo seguimos a través de Facebook, estamos muy contentos por todos los progresos. Así que ahí estamos a la espera de Oriana Garrido para que nos cuente del trabajo que se está haciendo por allá. Y también así dejamos abierto también a todos los centros culturales de distintos lugares de nuestro país, también de acá del área metropolitana, para que nos llamen también a nuestro programa o a través de nuestro Facebook dejen sus actividades, chiquillos, ya, porque es importante que nos conectemos, que esto sea un canal de conexión para y de comunicación directa para todo el mundo andino, ya. Bueno, se avecina un gran concierto, o ya fue ya, no voy a meter las patas, el del Sol y Lluvia, ya fue, este sábado, viste, si no estoy tan mal. Oye, algo muy hermoso, lo que sí pasó en estos días fue un libro que se lanzó de los hermanos Labra y todo lo que fue ese movimiento musical que fue muy fuerte en el tiempo de la dictadura. Ellos a través de la vicaría, a través de las iglesias, a través de los sindicatos, de los espacios que se podían abrir, generaron un movimiento que partió muy lentamente, pero fue creciendo. Yo me acuerdo de un concierto que lo fui a ver con el Pedro Enrique de Radio Umbral, por allá en... ¿por dónde podría ser? Teatro Libertad, parece que se llama. Sector de allá de... Estación Central, puede ser. Y era re cómico porque el teatro así como que... era... o sea, no tenía butaca, pues toda la gente estaba de pie, pues. Y bueno, con la voz característica de Pedro Enrique para presentar a estos grandes de la música, fue bien bonito ese momento, y como muchos momentos más vividos, ya cuando también tuve la oportunidad de poderlos ver acá en una iglesia, en la iglesia María Magdalena de la población Maipo, también se presentaron los hermanos Labra. Entonces, después de tantos años de distanciamiento del Charlie con su y del Johnny con su hermano Amaru, logran hacer hoy día un gran concierto, que me imagino que va a ser un gran concierto y también una gran magia de recuerdos, de momentos vividos, para muchos tristes y para muchos también alegres, porque muchos se casaron en esos momentos, en aquellos recitales y también en el Santa Laura, ¿vo? ¿Se acuerdan, chiquillos? Esta noche estos grandes de ahí de la ¿cómo se llama? De la hoy se me fue la población de donde eran los de la legua, de la legua, de la legua, los hermanos Labras esta noche nos acompañan Sol y Lluvia y el tema Canto para el exilio. La guerra termina y desempolvan sus uniformes generales. Nosotros intentamos cada día, cada hora, ser más personas construyendo paz. Claro, el gordo Ricardo, la flor, su hijito y sus hijitas se fueron a Australia. La Mónica con el Nicolás y sin el Lucas a Suecia. Bueno, ahí estaban los hermanos Labra, Sol y Lluvia. Qué buen tema. Nos acordábamos con el Seba aquí. Bueno, yo me acordaba más todavía de momentos vividos. Cuando uno escucha los Sol y Lluvia, como que hay muchos momentos vividos. En distintas situaciones. Porque también estaban en la fogata. Ahí se escuchaba el largo tour. Oye, como le repetíamos, es importante que ustedes nos puedan estar llamando o quizás escribiéndolo en nuestro Facebook, las actividades que realizan, pues, para poder nosotros anunciar. Oye, no sé qué pasó con la Orianita, no nos llamó. A lo mejor problema de señal, no sé. Problema de señal. Pues tiene que haber sido, sí, pues, sin duda. Bueno, vamos a tratar de comunicarnos con ella. Vamos a tratar de ver cómo hacemos el enlace, ¿ya? Vamos con otro temita, ¿les parece? A esta hora de la noche, en momentos de otoño. Momento muy hermoso, además, porque tuvimos nieve baja estos últimos días. Y yo creo, no soy meteorólogo ni mucho menos, pero me rijo por la naturaleza, que es más sabia. Y yo creo que este año tenemos nieve y frío intenso. Así que a prepararnos, sobre todo para los resfriados, sobre todo con los niños. Ya, vamos a escuchar a otro grupo femenino que se llaman Grupo Femenino Todas Centralistas. Ya, hoy día hicimos que la mujer estuviera ahí y también vamos a preparar un programa especial con pura música hecha por damas. Ah, pero este es el Grupo Bolivia. Sí, grupo Bolivia, el Grupo Femenino Bolivia, que toca Todas Centrales. Vamos a escucharla. Thank you. somos los mejores, somos Tobas. Centralista. Somos los mejores, somos Tobas. Centralista. Bailando, saltando, junto al Grupo Bolivia. Bailando, saltando, junto al Grupo Bolivia. Somos los mejores, somos Tobas. Centralista. Somos los mejores, somos Tobas. Centralista. Bailando, saltando, junto al Grupo Bolivia. Bailando, saltando, junto al Grupo Bolivia. Bueno, ahí estaban el grupo Bolivia con Toba Centralista. Y ahora sí que tenemos la conexión directa con la Orianita Garrido. Ya, así que vamos a comunicarnos con ella, pues, ya, para conocer más de lo que es la casa. Aló, buenas noches, ¿cómo estás, Orianita? Hola, buenas noches. Kamisaraki. Kamisaraki. Kamisaraki, Gilata. Kamisaraki, Cuyaquita, ¿cómo estamos, hermanita? Tanto tiempo. Cuéntanos cómo estás, sí. Cómo están todos por allá, cómo está la casa. Cuéntanos de eso y cuéntanos de los talleres. Cuéntanos, Tomás. Ya. Bueno, se están realizando talleres. Este fue un proyecto Goré. Y la verdad es que como son talleres gratis, como que la gente no valora, eso me molesta un poco, porque uno le está entregando buenas herramientas para que aprendan a hacer cosas. Oye, sí, importante eso, Oriana, sí. Porque mira, muchas veces yo lo compartía esta comunicación con otros amigos artesanos hoy día en la mañana, y les decía que era importante que un niño o una persona aprendiera, por ejemplo, la tala bartería, que hoy día está como muy alejada de los pensamientos de los jóvenes por la tecnología, obviamente. Sí. Pero, Oriana, en muchas poblaciones un niño puede salvar un plato de comida con una estuchera que le haya hecho con sus propias manos. Entonces también hay que hablar que puede ser algo para también aprender un oficio, porque sí, el mundo no está hecho de puros profesionales, pues entonces hay que crear ese arte. Así que yo, primero que nada, y nosotros, tú sabes que como programa hemos estado siempre difundiendo todo lo que podamos del tema andino, especialmente el sacrificio que has hecho tú con todo este trabajo que llevan, que yo sé que no eres tú nomás, que son muchos más que tú, pero que es un lugar muy hermoso, sí. Y yo lo sigo a través de Facebook, veo cómo pusieron la, las tablas que les quedaron hermosísimas. Sí, todavía todavía no llega el Dalín porque está en ese proceso. Después llega como Berlín, todo empolvado. Están poniéndole piso, le están poniendo piso porque estaba demasiado disparejo y hay un, va a haber un taller de danza y ya viene el frío, entonces tienen que estar adentro. Y además hay que mejorar la... el espacio Walpo. Oye, sí, también como yo te sigo, sé que ha sido visitada por mucha gente este último tiempo, de embajadas. Sí. Así que eso también ayuda a poder crecer, ¿no? Sí, sí, es verdad. Han ido de varias partes. Y antes que empezara la guerra de Israel, mucho antes, nos visitó el embajador de Israel. Pero nos faltó la persona que criticó eso, pero nosotros somos puerta abierta, no le podemos cerrar la puerta a nadie. Bueno, yo creo que es muy importante lo que después vino de la decir. Guerra, ya es otra cosa. Cada uno tiene su pensamiento, su ideal político, pero no por eso podemos cerrar las puertas sin saber escuchar o que te escuchen. Oye, Oriana. Creo que a los chilenos les falta todavía mucho para poder vivir una democracia, pues sí, todos podemos pensar diferente, no podemos caer en las bajezas que cayeron algunos pocos chilenos pensando que todo el pueblo tenía que pensar de una manera y si no pensaba, bueno, era fusilado. Yo creo que eso ya es retrógrado en nuestro Chile querido, con todo el respeto que me merecen, porque aún todavía no hay justicia para ellos, pero yo creo que los tiempos hay que cambiarlos. Y hoy día estamos hablando de hacer cosas. Y si una embajada te puede fomentar el material para que niños de distintas poblaciones del sector de allá de Macul o de cualquier otro lugar de Santiago pueda poder ir a tomar estos talleres que son, tengo entendido, gratis o hay que cancelar algo. Son gratis porque fue un proyecto. Que fue ganado. Entonces, con ese proyecto se les paga a los talleristas, que en música está José Torres. Hoy le mandamos saludos a Josecito. Bonito trabajo. Sí, sí. Y Alejandro Vera enseñando la batería. Luis Acosta Chayapa enseñando a la ocarina. Oye, qué hermoso ese trabajo. Sí, y el taller de lengua aymara que lo hace Yatichiri, Rubén Maquena, algo así. Siempre se me confunde el apellido. Ya. Él es profesor de la Universidad Simón Enrique. Así que. Oye, le mandamos un saludo. Oye, Orianita, le mandamos un saludo a cada tallerista, ¿ya? Sí. Obviamente con especial agrado y cariño para José. Que tanto Sebastián como yo le conocimos allá en la montaña y fue un tipazo, un tremendo persona. Así que qué bonito que se esté abriendo esto y ojalá volver a repetir que es gratuito y que visiten la casa. ¿Dónde está ubicada? Exactamente en Quilín 1685, esquina de Maratón. Ya. Bueno. El metro Carlos Baldovino te deja ahí mismo. Mira. O sea, hay que caminar hacia la cordillera como 3 cuadras y media más o menos, o 4. Oye, que no pero... sé medir las cuadras. Que mientras no sean cuadras de campo. Oye, Orianita, cuéntanos un poquito también de Machangara, vos cuéntanos de la agrupación, cómo está. Igual estamos medio flojitos porque por diferentes razones no nos hemos juntado. Ya. todavía no hemos empezado los ensayos. Nos han invitado a dos eventos, pero no hemos podido ir. Yo, en eventos que va mucha gente, hay que ir preparado. Sin ensayo, un grupo no puede ir a... No, cuánta vergüenza. No, bajo ningún punto. Por mucho que uno se sepa los temas, igual es muy importante el ensayo. Y no hemos podido ensayar por una u otra razón. Bueno, pero la pacha les va a dar la unión para que en el momento y a la hora precisa sea esa hora que la que se junten y puedan producir la hermosa música andina que ustedes tocan. Sí. Bueno. Yo igual. Sí, dime, Orianita. En febrero yo me caí en la bicicleta. Ya. Y caí feo, me pusieron tres puntos en el labio. Y en el labio superior, así yo pensé que iba a tener una tremenda jeta, pero menos mal que no, porque a donde sangré no se me hinchó. Y, pero lo que sí me preocupaba era la mano izquierda, con la cual yo aprieto las cuerdas en el charango. Sí, pues. Gracias a Dios que con el tiempo se me pasó el dolor, porque no podía apretar la mano y ya se me pasó, eso menos mal. Es el poder de la tierra, pues, hermana. Es el poder de la fuerza que tiene la tierra, porque eres mujer, porque tocas la música andina, porque lo que haces lo haces de corazón y se siente así cuando te hemos visto en diferentes lugares. Eso es la fuerza del amor con que le pones, pues, así que... Por eso te mejoró la pacha, porque estáis ahí tocando de nuevo el charango. Gracias. Así que... Sí, gracias. Bueno, nosotros como programa, Orianita, tú sabes que siempre vamos a estar ahí con todo el movimiento, con toda la gente que estemos ahí y cuenta con nosotros en todas las actividades que se hagan para difundirla. Gracias. Así que ahora yo te quiero dejar los micrófonos para que tú vuelvas a repetir los talleres, los días... las horas y las inscripciones, ¿cómo lo pueden hacer si son de otros lugares? Ahí en la página UTA de Macul, por Instagram o por el Facebook, está el nombre de la persona encargada de inscribir, que es Miguel Salinas. Ahí está el teléfono de él. Él es el que está encargado de inscribir a las personas. Igual ya quedan como dos clases por taller, porque esto empezó hace rato. Y se publicaba, entre los amigos compartíamos también, pero si la gente ya no va, no se puede obligar. El primer día fueron hartas personas y después fue decantando. Porque así siempre pasa en todos lados. Sí. Y... El día viernes, el horario, se viene el horario de cuero. ¿Y dónde, en la página que tú nos dijiste que visitaran, ahí están los horarios también? Sí, el día sábado de 10 a 1 está el taller de José Torres, Pelín, el de música, y de 6 a 9 está el de lengua aymara. Mira, y el otro, el día viernes también en la tarde, el de Ocarina. Lo otro, a ver qué es. También nosotros tenemos un proyecto de radio, pero esto se viene hace como 4 o 5 años por lo menos. Nació esta idea, pero al final nunca la hemos podido concretar aún. Ya. Está en pie, va, ¿cómo se llama? En proyecto aún. Qué bueno. Pero está la idea. Bueno. Está la idea de hacer una radio andina también. Qué bonito sería. Y ahí está la pandemia. Pero todavía no se ha concretado de verdad. Pero los sueños se pueden cumplir, Orianita, con la fuerza del sol. Se pueden cumplir. Sí. De hecho, cuando empezó la idea, uno de nuestros amigos, Alejandro Guzmán, estudió locución y ya se le dieron el cartón ya, imagínate. Mira, ya. Bueno, la pacha dirá qué pasa para adelante. Orianita, te dejo los micrófonos para que te despidas y los vamos a despedir con una canción de justamente donde está la Orianita, pues ya, para que quede resonando su música en el charango junto a Machacmara. Y ahora la vamos a despedir para que siga escuchando los guerreros del arco iris. Ya, mira, quiero despedirme y dar las gracias a este gran programa que es abierto a todo el mundo. Que la otra vez no estuvo ahí en los estudios, Guerrero del Arcoíris. Y también quiero mandar un saludo a mi nieta, a mi nieto, Violeta. Iguantú, mi sol y Nicanor, y por supuesto que a mi hija que están en el sur, y dos amigas que me ayudan mucho, porque las quiero mucho, Eliana Balboa y Patricia. Y obviamente al grupo Machacmara, que ojalá tengamos harto movimiento este año. Y pido por todas las ideas de los pueblos originarios de Macul. Un saludo a todos. Gracias, y todos los que nos ayudan. Gracias, Orianita, que la pata te acompañe. Y Jayaya para todos ustedes. Vamos a dejar entonces a Machacmara esta noche con nosotros, a escucharlo. Y vayan, asistan a la casa para que se inscriban y para que conozcan. Vamos a escuchar a Machacmara. Bueno, ahí estaban los Machacmara, ¿ya? Y la Orianita también, que nos llamó, la Orianita Garrido, y que buena historia que nos contó también, ¿eh? Que se pudo recuperar de su manito y poder tocar el charango. Bueno, esta noche hemos tenido a muchas mujeres, de eso se trata. Bueno, vamos a escuchar una música del Ecuador ahora, ¿ya? A los hermanos ecuatorianos que radican en nuestra patria, para todos ellos, sobre todo los que viven en Otavalos, seguro que les va a encantar. Vamos a escuchar a Cariñito de Runa Yaxta, ¿ya? Y con esto yo quiero mandar un saludo también a los amigos que nos siguen, al Gino Galgani, que uno había pedido un tema. De ahí lo vamos a colocar, Daniela. Luchín, quería escuchar Luchín, pero de ahí. Le vamos a colocar Luchín para este chico Daniel de Champs, que está tan enamorado. Es el Pepe Le Puc del otoño. ¿Ah? Así que quiere dedicarlo esta noche. Bueno, vamos a escuchar entonces a Cariñito con Runa Jaxta Otavalo. Tu cariño, nunca dudes de mi amor, nunca dudes. Bueno, bueno, ahí estaba Cariñito con Runa Yacta, caminando por el sendero de la música andina, ¿cierto? Y reiterándole eso que también conversábamos con la Oriana recién, ¿eh? Que yo hoy día en la mañana conversé con los artesanos Cordillera, mis amigos que están acá en Puente Alto, y sería muy hermoso que en los colegios a los artesanos se les diera cabida. En los talleres, por ejemplo, esos talleres que hay de manualidades, se daría trabajo a los talleristas, por ejemplo, a los que tallan en madera, a los que hacen pintura, óleo, a los que hacen macramé, a los que hacen orfebrería, etc. Sería muy hermoso cultivar la artesanía en los colegios también, presentar una muestra para los apoderados. Es tanta la cosa que se puede hacer, chiquillos. No todo tiene que ser beneficiado por los demás, tenemos que también tener autogestión. Estamos perdiendo el tiempo de la autogestión por de lado y tomándonos el tema que todo tiene que ser pagado. Mire, les quiero comentar algo que lo digo con mucho orgullo. Yo hace unos 6 años fundé junto al John Quintero y la Janita, la Alejandra Nilo, fundamos el Club CAPA, Club Andino Puente Alto. Bueno, ahí se incorporaron un montón de gente que lo ha hecho crecer el club, ¿ya? Y bueno, y este año tenemos nosotros la muestra de montaña y pura autogestión. No, obviamente que siempre necesitamos la ayuda de alguien, ¿ya? Pero yo les quiero decir a toda esa gente que está medio acostumbrada que todos se lo hagan y se lo den, que estamos mal, estamos muy mal ahí. Estamos haciendo un flaco favor cuando lo hacemos, ¿ya? Comparto plenamente las visiones que se tienen en la comuna con respecto a eso mismo. O sea, la organización tiene que tener un monto para cualquier cosa, para que en este caso el municipio le ponga el otro monto, pero no pretender que todo lo ponga el municipio, porque a veces no alcanzan las plata. Los únicos tributos que tienen los municipios en Chile son las patentes y los permisos de circulación, o sea, que son en el fondo las patentes de alcohol, qué sé yo, de almacenes, y que no todas veces están al día, está comprobado ahora. Entonces creo que replantearse el tema de los artesanos, poder hacer los talleres en los colegios, sería una muy buena idea. Ojalá alguien la escuche y la agarre libre. Mientras tanto, de los guerreros del arco iris, vamos a escuchar esta noche a Urimarca, nuestros amigos. Ah, que le íbamos a dedicar una canción. Ah, chuta, menos mal. Casi se me salta. Ya, Daniel, para que te puedas ir a las durmas tranquilo, te vamos a hacer acompañar por una canción muy, muy hermosa, que nos habla justamente de aquellos tiempos de Chile, cuando Chile era pobreza, donde existían los verdaderos campamentos, donde nace esta canción, que Víctor Jara la extrae justamente de ahí, de la misma población. Vamos a escuchar a Luchín esta noche, para el Dani y la Mari. Este es un bandido chiquitito, un cabrito, como decimos nosotros allá en Chile. Cabrito chiquitito de 5 años. Imagínense, un bandidito, así con la cara sucia, embarradito, que juega con su pelotita de trapo, juega con los perros que andan siempre alrededor de él, un caballo también, porque el papá trabaja con una carretela y el caballo, claro, lo deja en la casa. Como no hay mucho espacio, de pronto el caballo está ahí mirando al Luchín,

de sus tíos. Nosotros, por ejemplo, yo nací acá en Puente Alto, he visto muchos cambios que son favorables, obviamente, pero este proceso tan rápido como va el mundo, como va cambiando tan rápido, no nos permite quizás ir guardando identidades. Y los pueblos se hacen justamente de identidades, así que hay que recuperar esas identidades para nuestras comunas, para todas las comunas, porque ya que nos escuchan en muchas partes de Chile, creo que cada lugar, cada sitio merece tener su identidad, su propia identidad. Bueno, vamos a escuchar a los amigos de Urimarca. Les mandamos un saludo a los chiquillos. No hemos podido tenerlo aquí a la Urimarca, hace tiempo que no tenemos conexión. Vamos a tratar de ir conectándote la próxima semana o por ahí por el 4. Vamos a tener conexión con Víctor Contreras, el grupo también. Y nos va a contar un poquito de la agrupación Orígenes que se va a presentar. Así vamos, nosotros vamos contactándonos y también nos pueden dejar el recado en Facebook y vamos ordenando una pauta para los programas más que se nos avecinan, sobre todo en invierno, pues, chiquillos, poder estar con las agrupaciones y saber qué es lo que están haciendo. Bueno, vamos entonces a escuchar a Urimarca con Somos. Thank you. tardes, Peñalolén. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias, Suma Maxi. Gracias, chiquillas. Bien, bien, ahí están los hermanos de Urimarca. Lo presentamos igual estos temas porque yo le decía al Sebastián, uno ahí ve la verdadera, los verdaderos músicos, güey, y se escuchaba perfecto, así que felicitaciones a Urimarca, ¿eh? Un lindo trabajo que están haciendo y que han mantenido durante tanto tiempo. Bueno, es la idea, pues, todos nosotros aquí en Los Guerreros del Arco Iris tenemos tiempo para saludar, y esta noche vamos a saludar a los hermanos de Guamari que nos están escuchando allá en Iquique. Saludos, porque están ensayando los Guamari, están preparando un material, así que pronto también lo vamos a poder escuchar acá en Los Guerreros del Arco Iris. Bueno, vamos a escuchar a una agrupación, ellos son de Antofagasta, maestros todos ellos. Vamos a escuchar a Punahue con el tema, bueno, vamos a llamar a la lluvia, ¿cierto? Sería bueno llamar a la lluvia. Llamémosla con Punahue. Acuatiri con Punahue de Antofagasta. Thank you. Bien, bien, ahí está Punahue con Acuatiri llamando a la agüita para que se nos avecine el señor Puranitaki. ¿Ah? Puranitaki. Purakamani. Bueno, importante que se nos avecine en otros países que ha dejado la escoba así, aluviones, tornados, bueno, así es la naturaleza. Estaba viendo un programa delante yo en cable que nos hablaba del comportamiento de los glaciales y me quedó dando vuelta a algo que dijeron, ¿no? Unos científicos chilenos que están haciendo estudios en campo de hielo y como que ya hemos tenido un tiempo de enfriamiento también, o sea, de congelamiento. Así que hay que tener ojo con la naturaleza. Se presenta muy fuerte en algunos países y este último tiempo con fuerza en lugares, por ejemplo, que el desierto en Kuwait. Entonces hay que poner la oreja al tiempo, ¿eh? y también uno se deja guiar por los meteorólogos locos de la televisión y a veces no le achunta, porque la naturaleza es muy sabia, de eso ni dudando. Sigamos con la música, pues, ya, ¿les parece? Pero esta vez con una voz muy hermosa, muy preciosa, que yo me siento orgulloso porque de alguna u otra manera los Guerreros del Arcoíris hemos tenido algunas oleajes de invitadas en nuestro programa y en nuestro estudio, y ella fue una de ellas. Que humildemente llegó con su guitarrita en esos tiempos que se podía caminar con el instrumento por la calle. Llegó hasta los estudios y cuando el programa Guerrero del Arcoíris iba el día sábado en la mediodía, nos acompañó con nosotros. Y me refiero a Elizabeth Morris y nos va a interpretar esta noche Pajarillo. Pajarillo, pajarillo, vuela si quieres volar. Yo te recorté las alas para verte caminar. Me dijiste que eras libre, como la palma en el llano. Si la palma fuera libre, no la picara el gusano, no la tremolara el viento, ni la quemara el verano. A mí me pueden llamar trueno, relámpago, rayo. Si me pega buena brisa, vuelo más que un papagayo. Yo soy la que anda de noche allá por el vecindario, y sé cuando ladra el perro, y sé cuando canta el gallo, y sé cuando están dormidos los muchachos de mi barrio. Dijiste que eras firme como la palma llanera. Si la palma fuera firme, no la seca la candela, no la tremolara el viento como la copla al llanero. A mí me pueden llamar el clarín de los lamentos. Yo soy la que hace llorar los corazones por dentro, y soy como la cocina que cocina fuego lento, y soy como los temblores que vienen de tiempo en tiempo, y soy como el picaflor que anda siempre muy contento, de la rosa a los rosales, de los páramos al viento. Buscó una mujer ingrata, de mal agradecimiento. El sol le dijo a la luna: mujer, métete pa' dentro, porque de noche no sale la mujer de fundamento. Hermoso tema con la Elizabeth Morris, Pajarillo. Y no queremos que se nos vaya el programa, así que vamos directamente al tiro con otra gran dama de aquí, de Puente Alto. Me refiero a la Charito Segovia. Esta noche, junto a Sergito, nos van a interpretar el tema Amor de Tomillo. Amor de Tomillo, entonces, con la Rosario Segovia y Sergito. Chill. yo solo en calor. Ay, ay, ay, ay, ay, quiero amor de arremoles. Ay, ay, ay, ay, ay, con besos tú me dales. Amor de tomillo, de hierba buena, un amor bueno. Así quiero yo. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Ahí estaba, bueno, una voz tremenda de acá de Puente Alto, me refiero a la Rosario Segovia, Sergito, Amor de Tomillo, ¿ya? Hoy día le hemos dado mucho ámbito porque lo estamos acercando a un día muy importante que se nos viene, ¿cierto? ¿Ya? Así que la mujer juega un rol muy importante hoy por hoy en el mundo. Ha ido creciendo en montones de cosas y ha ido ganando espacio. Y bien merecido se lo tienen por los espacios que han ido ganando. Entonces, acercándose a esa fecha, nosotros vamos a estar tocando canciones con voces femeninas, ya sea andinas o también latinoamericanas, como fueron esta noche, ¿no? Que tuvimos hartos grupos femeninos en la música andina y latinoamericana. Bueno, estamos buscando el último tema para despedirnos. Sí, queremos esta noche irnos con una gran agrupación que tuvo en su fila a un hombre que hace muy pocos días se cumplió un año más de la trágica muerte en el Perú de Gabriel Parra. Y no nos podemos ir pues, sin nombrar, porque nuestro programa está ahí con la música andina latinoamericana y yo creo que los Jaivas interpretan ambas cosas de muy buena manera en estos tantos años de trabajo musical y de obras musicales reconocidas a nivel mundial. Así que los queremos despedir brindándole un gran homenaje y con este solo de batería de Gabrielito. También dejar los micrófonos para que antes de eso Sebastián se pueda despedir del programa, que ha estado ahí bien, bien concurrido. Desearle buenas noches a todos, agradecer como siempre a la radio por este espacio, que en el fondo está dedicado a la gente, a las personas que nos siguen, a los grupos que tal vez no tienen donde poder mostrar su música, y tratamos de ser ese espacio para que también la música tenga un espacio donde se pueda mostrar, donde se pueda hablar de música y bueno, eso, agradecido nomás. Nos vemos la otra semana. Eso, los vemos el próximo miércoles, chiquillos. Ya agradecidos de su sintonía, como siempre, todos los miércoles a las 20 horas, Guerrero del Arcoíris, estamos en el aire. Y vamos a estar siempre con gratas conversaciones, con amigos músicos, con grupos, con el movimiento andino y todo lo que se avecina. Nuestro Facebook es Programa Guerreros del Arcoíris. No se olviden, suban todas sus noticias, suban todas sus movidas, suban todas sus tocatas, porque aquí serán anunciadas, ¿ya? Bueno, que tengan un feliz fin de semana. Yo estoy muy feliz también porque voy a ir a dormir a la cordillera y me encanta, así que voy pegando barriga para ir a ver a mi amigo Isurieta allá, a mi amigo Medina, allá en Baños Morales, y ya vamos a hacer un trabajo social ahí con los chiquillos del Muro Amador Donoso, que vamos a ir a limpiar un refugio, ¿eh? A desmalezarlo y todo eso y prepararlo para el invierno. Así que después les cuento cómo me va, pues, ya, que la Pacha nos acompañe a todos, ya. Bendiciones para todo el mundo y mucha fe en Dios, que las cosas pueden cambiar. Y ojalá Dios quiera que estas guerras estúpidas que existen en el mundo y estas amenazas de tontas se terminen de una vez por todas. El mundo quiere paz, quiere amor. Hay tantos niños sufriendo a esta hora de la noche en esos países en conflicto, que a veces nosotros no nos preocupamos ni siquiera de meditar un segundo que vivimos en un país con paz, con algunos abruptos, pero en paz. Nos despedimos hasta la próxima semana. Nos vamos con este grande de la música, que es Gabriel Parra, y con su gran grupo, Los Jaivas, y nos vamos y nos despedimos. Corre que te pillo, que te pillo, que te pillo con Los Jaivas. Jayaya, jayaya, jayaya. Hágase la luz. En Radio Puente Alto, 107.7 FM, Guerreros del Arcoíris. En la Radio Puente Alto, 107.5 FM Estéreo, hemos tenido el gusto de compartir con ustedes su programa Guerreros del Arcoíris, junto a tu gran amigo, el servidor de la montaña, el servidor social, el hombre que ama la Pachamama. Más de 20 años junto a ti, Vicente Moyano Rojas, y su programa Guerreros del Arcoíris. Recuérdalo, todos los días miércoles, aquí en Radio Puente Alto, junto a Sebastián Herrera, Guerreros del Arcoíris, junto a Vicente Moyano Rojas. Hemos compartido la mejor música de la Pachamama para todos ustedes.